Buenos días, ¿cómo están? Les acerco algunos comentarios a partir de este texto de Ana Malajovich que estamos compartiendo y que se llama El juego en el nivel inicial. Se trata de un texto que forma parte del libro Recorridos didácticos en la educación inicial. Fue escrito por allá por los 2000, luego reeditado y muchas veces utilizado. Es un libro ya más o menos clásico en el ámbito de la educación inicial. Y el texto recorre tres grandes momentos: una breve introducción, un momento histórico en el que recorre discusiones, debates, etcétera, a lo largo de todo el siglo XX, y un tercer momento en el cual, ya apoyándose en sus propias ideas sobre el juego, enuncia, formula una descripción de algunos núcleos del juego en el nivel inicial. Comienza con un cierto tono de denuncia el texto, ¿no? Como planteando que muchas veces las propuestas educativas del jardín no logran satisfacer las ganas de jugar de los chicos, ¿no? Entonces dice, al final el juego muchas veces termina siendo una actividad clandestina de los chicos que hacen más a pesar de las propuestas de la escuela que empujados por las propuestas de la escuela, ¿no? No terminamos de entender qué pasa, dice. Presentamos las actividades como juegos divertidos, pero nuestras intenciones fracasan. Y los chicos demandan, ¿cuándo salimos al patio? ¿Cuándo jugamos? Entonces comienza un poquito con el planteo de esta sensación de cierta falta de puntería, a veces, por supuesto, en las propuestas, en lo que hace a la ludicidad de las propuestas. Y ella anticipa que el apartado histórico va a recorrer discusiones, debates, etcétera, sobre la didáctica y el juego en el nivel inicial. De hecho, fíjense el título de la segunda parte del texto: Pequeña historia de cómo la didáctica se casó con el juego. Interesante el título, ¿no? Porque pensar a la didáctica con el juego como un casamiento tiene, por un lado, el componente del amor. Pero por otro lado, ya sabemos que el amor y el matrimonio no son la misma cosa, ¿no? Hay un contrato ahí. Además dice algo que me gustaría leer. Dice, la mayor parte de esta historia la he vivido, conozco a muchas de sus protagonistas y la mayoría son mis amigas, mis maestras o mis compañeras. Por eso también este texto tiene el valor de que quien lo está contando no es un tesista de 25 años que está conociendo por primera vez mientras nos cuenta la historia, sino que es una persona experimentada que ha formado parte de esa historia y la cuenta con una enorme precisión, pero también con una enorme autoridad personal. Lo digo, bueno, por si no conocían a Ana Malajovich o no tenían presente desde dónde escribe y cómo escribe, pues es lindo conocerla a través de este texto y espero que este comentario les sirva para tener más ganas de leer y además para acercarse al texto y reencontrarse con cosas que yo les había contado en este audio, que es una manera de leer releyendo. Bueno, me meto entonces en este apartado titulado Pequeña historia de cómo la didáctica se casó con el juego. Comienza hablando sobre la socialización de los niños en la vida escolar, es decir, cómo durante mucho tiempo la tarea encomendada al nivel inicial era, diría yo, alumnizar a los chicos, ¿no es cierto? Entonces ella dice que el juego servía para hacer digerir esta amarga medicina que implica convertirse en alumno. Es decir, endulza los aprendizajes escolares, es como una golosina que premia los esfuerzos realizados. Entonces comienza caracterizando esta visión sobre el juego. Y dice también que desde que el juego estuvo presente en la didáctica del nivel, fue adoptando distintas formas, y este recorrido histórico, que es muy amplio, parte de Federico Froebel, el creador del jardín de infantes, hace alguna referencia, por supuesto, a los dones, a las ocupaciones, a la concepción de Froebel sobre el juego, que hoy nos puede parecer un poco mística, ¿no? Un poco además muy religiosa, muy espiritual, pero que para su época fue realmente un contraste respecto de lo que en ese momento se pensaba sobre el enseñar y el aprender, que vivían alejados del jugar, ¿no? Froebel decía que el juego es una actividad esencial, natural, y habla de los sentidos. Y también aparecen algunas concepciones clásicas sobre el juego, que las vemos en Froebel, pero las vemos también en Huizinga, en Calois, qué sé yo, la idea del juego como manifestación de un exceso de energía. Menciona algunos de otros de los llamados precursores del nivel inicial, la Montessori, de Crowley. Se detiene un poco también en Rosarito Vera Peñalosa. No me acuerdo si el texto habla de eso, pero Rosarito Vera Peñalosa había reelaborado los dones de Froebel y había hecho la versión Vera Peñalosiana. Y se detiene también en un libro, que fue un libro importante para el nivel inicial en muchos aspectos, que es La vida en el jardín de infantes, de Wills y Steigman, que ella lo nombra como un libro fundamental para todas las experiencias de renovación didáctica en nuestro país. Entonces, de comentario de este libro nos lleva un poquito al juego-trabajo y describe algunas corrientes didácticas y discusiones de las que ella formó parte, evidentemente, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, de esta idea de una forma didáctica, el juego-trabajo, que encierra un significado, dice, dentro de la tarea que realiza la maestra del jardín, conserva del juego lo placentero, pero también encierra una finalidad de la que solo participa la maestra, el trabajo sería, ¿no? Porque el niño no se entera, el niño simplemente juega, ¿no es cierto? Entonces lo que tiene de trabajo, el juego-trabajo, lo tiene desde la perspectiva del docente. Y se me ocurre que es una linda manera de releer la expresión juego-trabajo, ¿no? También, no es solo porque se juntan el juego y el trabajo, sino porque se juntan distintas perspectivas y contextos de sentido para ese acto de jugar. Y ella, bueno, relee estas discusiones también en la obra de Cordeviola de Ortega, por ejemplo, de Susana Zulansky, de Cristina Fritsche, que es una de las autoras de otro libro emblemático, que es Fundamento y Estructura del Jardín de Infantes. Se refiere también un poco en este repaso histórico al efecto que tuvo los años de la dictadura militar sobre las pedagogías lúdicas en la Argentina, y hace una cita a un documento de la dictadura, que era un documento de un programa de capacitación, que me parece bastante pintoresco, ¿no? Además de terrible, pero fíjense lo que decía. Lo voy a leer, voy a tratar de poner la voz acornetada de un coronel que se dedica a criticar el juego en la educación inicial. Dice, su libertad radica en la creación constante de reglas que rigen su dinámica. Se está refiriendo al juego, por supuesto, ¿no? Esto supone que el juego contribuye también a crear orden, ser orden y exigir orden. La desviación más pequeña estropea todo el juego. Por ello, para su normal desarrollo requiere el respeto y coherencia de las partes que lo realizan. Fíjense cómo se fuerza desde una ideología, digamos, represiva, desde una ideología que le tiene mucho miedo a la libertad y a la fantasía, cómo se fuerza la interpretación del sentido de las reglas y del orden en el juego. Cuando yo leí esta cita del documento de los militares, pensaba en la enorme diferencia que hay entre el modo en el que es concebido el orden en esta obra, en este documento de la dictadura, y el modo en que es concebido el orden en el otro texto bibliográfico que tenemos nosotros esta semana, que es el de Graciela Sheynes. Ustedes van a ver en el texto de Sheynes que también define al juego a partir del orden, pero lo define como se define habitualmente la cultura, ¿no? En la antropología, como Clifford Geertz define la cultura, por ejemplo. Dice, el juego es crear un orden y habitarlo, ¿no? Crear reglas y después sumergirse en esas reglas. En fin, hay una relación dinámica entre el orden, la regla, la ruptura del orden, el desafío, etcétera, en la obra de Sheynes, que contrasta con esta interpretación un poco torpe, ¿no? También me hizo acordar al decreto de prohibición, muy famoso, porque salió publicado en el libro El Corral de la Infancia, de Graciela Montes, decía el decreto de prohibición del libro La Torre de Cubos, de Laura de Betach, en el que también parece un chiste como dicen que ya está prohibido utilizar en los ámbitos educativos ese libro porque es demasiado fantasioso. Dice, exceso de fantasía es la acusación contra ese libro, ¿no? Entonces, por supuesto, en contraste a esto, Ana Malajovic en el texto después habla del jugar por jugar, del que hablaba Cañeque, habla del libro de Susana Galperín, Los supuestos básicos del método juego-trabajo, y recorriendo lo histórico en general, hace un recorrido década por década. Entonces, hasta los años 60, dice, el juego es más bien individual o también grupal, pero alrededor de materiales didácticos del estilo de los freudianos, los montessorianos, es decir, alrededor de materiales muy metodizados, ¿no? En los 60, con la renovación didáctica, dice, y además los 60 es la época en la que también entra el psicoanálisis en la educación, etc., se estructuran nuevas modalidades. Entonces aparece lo que se llamó el juego centralizador, el juego trabajo con variantes locales que instalan el juego en pequeños grupos. En los 70, otra década, se reformula el juego de sala total. Hacia los 80 se adopta la modalidad de talleres. Entonces, fíjense cómo va analizando década a década, trazando un mapa de los cambios que se fueron produciendo, y se detiene en varios textos emblemáticos, ¿no? Ya mencionamos algunos, el de Wills y Stageman, Fundamentos y Estructura, el de Susana Galperín, y se detiene también en Nivel Inicial, Aportes para una Didáctica, ese librito de tapa verde que todos hemos usado, creo, en la formación, bueno, todos, algunos, no sé, depende de la edad de cada una, ¿eh? Pero la mayoría de las maestras jardineras de ambos sexos conocemos ese texto. Leo una pequeña cita que hace de ese libro, Nivel Inicial, Aportes para una Didáctica, en el que escriben Ruth Harf, Patricia Sarle, entre muchas otras. El docente es quien presenta la propuesta lúdica como un modo de enseñar contenidos. El niño es quien juega, apropiándose de los contenidos escolares a través de un proceso de aprendizaje. Este aprendizaje no es simplemente espontáneo, sino que es producto de una enseñanza sistemática e intencional, siendo denominado, por lo tanto, aprendizaje escolar. El docente planifica, da intencionalidad, una organización sistematizada con objetivos y contenidos a la propuesta lúdica que se configura en el contexto escolar y dice, sin traicionar por ello la esencia del juego. Bueno, la cita da cuenta de una preocupación de la época, ¿no? Porque en los 90, que no hubo, dice, grandes cambios en lo didáctico, pero sí crecieron las discusiones. Creo que hubo un crecimiento teórico de los debates en los 90, una madurez de los debates. Entonces se plantea la problemática de en qué medida el jugar en la escuela traiciona la esencia del juego. Que bueno, que va a ser la postura muy fuerte de Graciela Sheines, ¿no? Graciela Sheines va a estar un poquito defendiendo al juego de la escuela, diciendo no se metan con el juego, que es cosa de los chicos, los pedagogos, traten de guardarse, de robarle el juego a los niños para convertirlo en un método de enseñanza, ¿no? Otro libro emblemático que menciona es La organización de los contenidos en el jardín de infantes, de nuestra querida Elisa Spakovsky. Allí en ese libro se dice: el juego y el conocimiento son interdependientes, son dos caras de la misma moneda. Es verdad que el juego facilita la construcción de conocimientos, pero al mismo tiempo los conocimientos enriquecen el desarrollo del juego, ¿no? Y está muy bien la cita, porque uno no juega igual si sabe mucho, que si sabe poco, que si sabe esto, que si sabe aquello, ¿no? El juego despliega lo que uno sabe. Se parece a la pregunta en ese punto, ¿no? Articula lo que uno sabe con lo que uno no sabe. Otra referencia que hacen es a Donald Winnicott, ¿no? El autor de Realidad y Juego. La referencia al juego en la didáctica siempre se ha centrado, dice, en el uso del juego como una manera de justificar su inclusión en la institución escolar. Y dice que la didáctica ha usado el juego, pero también ha abusado del juego, ¿no? Desconociendo en sus propuestas lo que enunciaba como sus principios rectores. O sea, el juego es, y ahí cita Winnicott, una experiencia creadora, una forma básica de vida. Solo en el juego el niño puede crear y usar toda su personalidad, dice Winnicott. Entonces, bueno, profundiza en la discusión de hasta qué punto uno puede tomarse del juego como un método, ¿no? De hecho, sobre la idea del juego como un recurso que se usa, digamos, la explica críticamente desde dos razones. Dice, por un lado, que el jardín necesita reafirmarse como nivel educativo. Entonces, apoyándose en el uso didáctico del juego, se distancia de las concepciones a lo mejor más memorísticas, dice, más librescas de otros niveles, ¿no es cierto? Y esta es una de las razones. Y el segundo aspecto, dice, que el nivel inicial se ocupó mucho de enseñar a los niños a ser alumnos, a socializarlos en la vida escolar. Entonces retoma el argumento del principio, que las enseñanzas de cómo ser alumno se prodigaban, dice, de manera encubierta a través de juegos, canciones, actividades que interesaban más por su forma de realización que por su contenido específico, ¿no? Ahí tenemos, bueno, no sé, la canción de la lechuza, la filita. ¿Cuántas veces hemos visto juegos que esconden finalidades no solo socializantes del oficio de alumno, sino incluso represivas? Bueno, todo esto es planteado en este segundo punto de desarrollo histórico. Y en el tercer punto, en el tercer apartado del texto titulado Características del juego en el nivel inicial, Ana Malajovich destaca una serie de características del juego. Dice, para que haya juego tiene que haber intencionalidad, ¿sí? Cuando uno sabe que está jugando y uno decide jugar. Tiene que haber reglas explícitas o implícitas que ya existían o que se van construyendo durante el juego. Y ahí con el tema de las reglas dialoga con otro autor muy interesante, francés clásico sobre el juego, que es Bruyère. Habla sobre el aquí y el ahora que define al juego, ¿no? Que el juego transcurre en el presente siempre, que es algo muy propio de la mirada infantil, además, ¿no? Otra característica que destaca del juego es la presencia de elementos de fantasía, la idea de lo placentero del juego, y enumera una serie de condiciones que requiere el juego para desarrollarse, ¿no? Habla de la satisfacción, la seguridad y la libertad, y para eso retoma una cita de Graciela Jaynes, que voy a leer. Dice, solo gozando de esta situación doble de protección y libertad, manteniendo este delicado equilibrio, ¿no?, entre la seguridad y la aventura, arriesgándose hasta los límites entre lo cerrado y lo abierto, solo de este modo, dice, se anula el mundo único, acosado por las necesidades vitales, y se hace posible la actividad lúdica, que en el animal se manifiesta en una etapa de la vida, pero que en el hombre constituye la conducta que lo acompaña permanentemente hasta la muerte, como lo más genuinamente humano. Todo eso dice Jane sobre el juego, ¿no? Y lo trae Ana al texto. En la institución escolar, el niño, dice, comparte obligatoriamente un espacio y un tiempo con otros. Entonces, otra característica del juego en el jardín tiene que ver con este carácter social. Y dice algo que me gustaría subrayar, y que es que el jardín da tiempo para jugar. Nosotros, que nos hemos ocupado tanto de pensar el jardín como escuela porque brinda tiempo, bueno, da tiempo de jugar, que es el mejor, diría María Elena Walsh. Y diferencia el juego en general y el modo de desplegarse del juego en la escuela, en el jardín, del ámbito familiar, donde las posibilidades de socializar el juego son otras, ¿no? Hace una relación muy linda, citando a una autora de apellido Bárcena, a la que yo no conozco, entre lenguaje y juego. Dice, cito porque es muy linda la referencia, dice, el lenguaje y el juego son las formas universales primordiales mediante las cuales el individuo se apropia del mundo social que lo circunda y se integra en un permanente intercambio. Bueno, fíjense qué linda la relación entre juego y lenguaje, ¿no? Como que aprender un juego además se parece, pienso, a aprender un idioma. Cuando vos aprendés un juego, te sucede en las primeras ocasiones en las que lo jugás, que no te sale todavía, ¿no? Que todavía no aprendiste la técnica. Entonces se parece un poco al balbuceo, una palabra que me encanta, ya saben. Se parece un poco al balbuceo de una lengua, ¿no? Finaliza el texto diciendo que no siempre en el jardín se juega, que creer que todo en el jardín es juego sería traicionar a la escuela, engañar al niño y también desnaturalizar el juego, dice, citando a Bruyère, y distingue entre una situación lúdica, una situación de aprendizaje que tiene elementos lúdicos y una situación de no juego, ¿no? Como de alguna manera redondeando su presentación del asunto. Bueno, espero que estos pequeños comentarios, reflexiones, invitaciones a la lectura que les he desplegado aquí les resulten de utilidad y que les dé ganas de leer el texto de Ana Malajovich y de meterse en el archivo de texto que dejamos abierto para seguir escribiendo y poder pensar un poquito más juntos sobre este tema. Bueno, les mando un abrazo.